llegó, una fiesta hoy habrá. Aquí en la granja es. Y botas con un sombrero tendrás. Y harás yipi, yipi, yipi, ay, ay. Reverencia, doy un salto, un dos. Pongo mis manos, listo, estoy yo. ¡Un conejo!